Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, donde compartiremos una hora en los 80 y también en los 90. Mi nombre es Santiago Alonso y durante 60 minutos vamos a recorrer el pasado, vamos a irnos en un viaje en el tiempo directamente hacia estas dos décadas que estábamos nombrando recientemente. Y como es habitual, lo que solemos hacer es meternos, o abrir más que meternos, el baúl de los recuerdos, donde solemos justamente meternos y recordar series de otras épocas, puntualmente de los 80 y de los 90. Series o películas, o por qué no publicidades de otra época. A ver qué es lo que tenemos acá para hoy, veamos. Serie animada. Esto es El Mundo de Bobby, una serie que se vio por la pantalla de Fox Kids y diferentes canales regionales. Hablamos de una serie que se desarrolló entre 1990 y 1998 por la pantalla del canal Fox. Prácticamente era la historia de un nene llamado Bobby Generic y su imaginación, que era por supuesto absolutamente hiperactiva, ¿no?, sobre su forma de ver el mundo. Esta caricatura fue creada por un actor y comediante canadiense llamado Howie Mandel, que fue el que le dio la voz a Bobby y justamente a su padre Howard, que es muy parecido, ¿no?, en cuanto a la animación. El diseño del padre es prácticamente el mismo, ¿no?, porque tiene los mismos rulos y es muy parecido desde ya. Un actor que ahora tiene 63 años, nacido en Toronto, que acá la vimos por Fox Kids doblada al castellano y también por otros canales también. Esto que estamos escuchando es la cortina de la apertura, una serie que tuvo 80 episodios y que ha tenido 8 temporadas, que empezó a emitirse el 8 de septiembre de 1990 y terminó el 23 de febrero de 1998. Tiene un sitio oficial que es bobbysworld.net. Creo que si entras... Ah, no, ya no existe más. Desestimen eso porque el sitio no existe más, pero sí hay un poco de información sobre esta serie en diferentes sitios de nuestra querida internet. A ver, escuchemos un poquito. El Mundo de Bobby. Muy bien, esto era El Mundo de Bobby, esta serie de 80 capítulos que hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Una serie de los 90. Y hablando de los 90, vamos a empezar directamente con un poco de Hit House, con Hit House haciendo justamente Move Your Feet to the Rhythm of the Beat, a cargo de Peter Slagius, aquel que estuviera en una banda llamada Video Kids, que hizo en su momento el hit Woodpeckers from Space, o sea, Pájaros Locos del Espacio. Ahora, en su faceta más noventosa, Hit House. Move your feet to the rhythm of the beat. Mueve tus pies al ritmo. Bienvenidos a todos. Así abrimos esta edición de Invasores del Espacio. Les damos la bienvenida a las 50 radios que nos emiten, no solamente de Argentina, sino también del mundo entero, de países como Chile, México, Perú, Portugal, Bolivia y muchos más. Bienvenidos. We'll be right back. Así damos comienzo a Invasores del Espacio con Hit House, Move Your Feel to the Rhythm of the Beat. Ahora vamos a pasar a escuchar un poco de Baccara haciendo Call Me Up. Le damos la bienvenida a quienes recién nos sintonizan en las más de 50 radios que emiten este programa, este viaje en el tiempo que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Ahora, Baccara, decíamos. Esto es Call Me Up. Habrá mucho Italo Disco en el día de hoy, así que haremos que baje la bola de boliche y que los pies y el instinto hagan el resto. Out of sight, the rendezvous. escuchamos a Baccarat haciendo Call Me Up. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿de dónde es este dúo? Hablamos de un dúo vocal formado en 1977 por dos bailarinas españolas, un dúo de España, compuesto por Maite Mateos y María Mendiola. Ambas se conocieron en un ballet organizado por Televisión Española. Este dúo comenzó a dar sus primeros pasos en la música allá por 1977, lanzando canciones como la que escuchamos recién, en este caso era Call Me Up, y por supuesto ha tenido, bueno, muchos álbumes como Fun, Made in Spain, Face to Face, grandes álbumes, Singles Collection y I Belonged to Your Heart, puntualmente 6 álbumes y, bueno, muchos sencillos, como es el caso de Call Me Up del año 1987. Separamos en instantes, seguimos con más canciones en esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Italo Disco, Matt Pop y Martin Blix. Let us dance just a little bit more. O sea, déjenos bailar apenas un poquito más. Le damos la bienvenida a las radios que nos emiten en todo el mundo, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7 Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín en La Pampa. En Perú, Selecta Radio Moyobamba 99.1 Perú, Región San Martín. Nuestros amigos de Radio Causayhuasi en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 y en 107.3. Con ellos y con muchos más, el momento de Matt Pop y Martin Blix. Let us dance. Escuchamos a Matt Pop y Martin Blix. Let us dance just a little bit more. O sea, déjenos bailar apenas un tantito más, un poquito más. Mientras que abrimos la puerta a nuestros amigos de La Fénix en www.lafénix.net de Santa Fe Capital. Si te vas a Córdoba y sintonizas FM Argentina en la 99.9, estamos también. Lo mismo en Bolívar, FM Signos 88.9. En Entre Ríos, FM Express de Baso a Bilbaso. En Córdoba, Embalse, provincia de Córdoba, Radio Delta en 105.9. En Portugal, estamos también. En Latina 1050, Web Radio. En Chaco, Radio Master 98.9. En Santiago del Estero, Colonia Dora, FM Tu Elección. En Córdoba, en Alejandro Roca, FM Alejandro 104.1. Ahí nos ponen después del fútbol. Después de los partidos, ahí aparecemos. En Coronel Dugrati, en Chaco, Radio Latina 102.3. En Quilmes, Buenos Aires, Radio Boomerang 91.3. En Chubut, El Maitén, FM Impacto 100.3. En FM Victoria 103.3 en Casbas, Buenos Aires. Y muchas, muchas, muchas más que nos sintonizan en diferentes lugares, que nos escuchan en diferentes lugares. En San Juan, Frecuencia Audio Futura 98.7. En Internet, Radio Arcú Online, San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. En Chile, estamos en Radio Bahía, en Diego de Almagro, en Chile, 98.3. Y muchas más. Si tenés sugerencias para el baúl de los recuerdos, escribinos a facebook.com/venderfm, vender con B larga. Si querés que hablemos de una serie, de una publicidad, de algo vinculado a los 80 y los 90, esa es la vía para escribirnos. Decimos hola a la radio de Lenzo, decimos hola a FM Estilo 91.7 en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Decimos hola a Radio Boomerang en Chaco, hola a FM Vida 97.7 en Sáenz Peña y en Corrientes, FM Goya 103.1. Pasamos ahora a escuchar a Matt Pop y Martin Blix, a Sherry Lane, haciendo un remix. Esto es Catch the Cat. Atrapa al gato. Yeah. suena Cherry Lane, Catch the Cat, Nigbo S Remix. Muchas veces hemos hablado de la bola de boliche o la bola de baile, que es la que baja cuando aparece la música disco y todo el mundo se pone a bailar desde ya. Pero no sé si todos conocen el origen. Me encuentro con un artículo que publica el sitio Vice.com en el apartado Noisy, noisy.vice.com. Una nota que tiene ya un par de años, pero que igual funciona, sirve, se puede difundir. Con un titular que dice: la historia de la bola disco o el símbolo más grande de la vida nocturna. Desde el reflector infinito hasta convertirse en un pilar de la pista de baile. Esa es la historia de la luz giratoria que nunca morirá. Es difícil negar, dice este artículo, que la bola disco es nuestro más preciado símbolo de fiesta. Fractales reflejantes de luz por encima del dance floor o la pista de baile, atrayendo nuestra atención hacia el núcleo. La bola con espejos le dice a todos: aquí es el centro de la atención. No hay un testigo más confiable de los altos y bajos de la vida nocturna que la bola disco, omnipresente, omnisciente. Como Tracy Thorn cantase en Mirror Ball, el tema de 1996, de su grupo Everything But The Girl, la adorable bola de espejos lo reflejaba todo. Cada triunfo, cada batalla bajo las luces disco. Aún así, como es el caso de muchos íconos de la fiesta, los orígenes de la bola disco son, dicen, un poco confusos. Aunque la bola disco tuvo su apogeo en los 70, como parte de la era disco, los orígenes de ese reflector giratorio pueden ser rastreados, fíjense esto, casi 100 años antes de que Donna Summer llegara a las listas de popularidad. O sea, miren el tiempo que hay entre lo que creemos que es el nacimiento de este artefacto y su fecha real de invención. La primera aparición documentada en la bola disco data de 1897, donde un ejemplar del Electrical Worker, una publicación del Sindicato de Electricistas en Charlestown, Massachusetts, habla acerca de la fiesta anual de la agrupación y sus decoraciones más notables. Las iniciales del grupo NBEW fueron iluminadas con lámparas incandescentes de varios colores con una mezcla de cables sobre el salón y otra luz, básicamente una lámpara de carbón iluminada sobre una bola de espejos. De acuerdo con fotos de archivo, las bolas de espejo aparecieron, hay que decirlo, en varias locaciones, típicamente aquellas que estaban vinculadas de una u otra manera con funciones sociales. Casi 30 años después de que los electricistas crearan una bola de espejos para sus bailes, un inventor llamado Louis B. Oeste presentó una patente para un objeto llamado reflector infinito. La solicitud de patente describe el dispositivo como una, cito entre comillas, esfera, aunque cualquier otra forma geométrica puede sustituirla, que sea preferentemente hueca y tenga una superficie cubierta con una multitud de espejos. El artículo muestra un plano donde efectivamente aparece esta bola de boliche con sus respectivos espejos para generar el efecto. Luego de casi medio siglo en la oscuridad, la bola disco regresó en el amanecer de la era de mayor apogeo de este género. El rey del disco en Nueva York, llamado DJ Nicky Ciano, estuvo ahí para su resurrección y dijo: ha estado ahí por siempre, pero no las llamaban bolas disco. No había un nombre así. Cuando llegué a la escena las llamaban simplemente bola de espejos, porque no había ocurrido la transición aún. Billboard no había decidido hacer billones con una industria que nosotros creamos y que se llamaría justamente disco. Como un neoyorquino joven, Ciano se enamoró de la floreciente cultura club de principios de los 70, ¿no? Uno de sus primeros encuentros con una bola disco ocurrió en el recinto sagrado de David Mancuso en el East Village en The Loft. Apenas tenía 15 años y fue sorprendente cómo esta bola de espejos era utilizada. La habitación no tenía ninguna otra iluminación y cuando la luz de la bola salía estabas en completa oscuridad. Ciano, este DJ neoyorquino, abrió su propio club, llamado The Gallery, el cual, por supuesto, precisaba su propia bola para competir con la de Mancuso, y dijo: creo que la bola disco más grande en ese momento tenía 24 pulgadas. Pero no queríamos esa. Queríamos una de 36 pulgadas. No había en el mercado, por ende, tuvimos que mandarla a hacer, dice Ciano. Recuerdo que cuando la pusimos en The Gallery, había gente que la hacía girar y eventualmente tuvimos que conseguir un motor especial que no se enredara y poder colgar la bola justo encima de los bailarines. Aún así, la gente saltaba y la golpeaba. Ciano recuerda cuando una de las pelotas de 48 pulgadas de The Loft se cayó sobre la cabeza de un bailarín durante una fiesta. Por suerte, piadosamente, estaba hueca y no hubo que lamentar ninguna tragedia. También recuerda cuando la leyenda del house neoyorquino Larry Levan hacía viajes a la mitad de su set hacia la pista de baile, donde se subía a una escalera y meticulosamente revisaba los cuadros de la bola disco. La razón, él simplemente quería apenas perfección. And breaks to lose. But these here breaks rock your shoes. And these are the breaks. Bring it up, bring it up, bring it up. Remix del año 1994, Curtis Blow, esto es The Breaks. Estamos en Invasores del Espacio, saludamos a nuestros amigos de FM Galaxy de Salto, Uruguay, de Radio DJ Miguel Online, Radio Chévere 88.9 Misiones, FM Impacto La Paz Entre Ríos en impactolapaz.com y muchas otras radios que nos emiten y llevan los 80 allí, a donde están transmitiendo, donde está la acción. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve tanda y en segundos estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Inicio de espacio publicitario.

Escuchamos a Yasuo haciendo Don't Go. Estábamos hablando de un artículo de la revista Vice donde daba cuenta de la historia de la bola disco. Y habíamos hecho referencia a el DJ Nicky Ciano, quien fue el que tuvo la bola de boliche más grande allá cuando se inauguraba su boliche, su local bailable llamado The Loft. Mientras la escena disco creció en ciudades como Filadelfia, Chicago, Montreal, San Francisco y París, bueno, lo mismo pasaba con la bola de disco. Sería difícil para cualquier ciudad en particular adjudicarse el origen de la bola disco, pero por la forma en que Ciano, Levan y Mancuso utilizaban sus bolas discos como parte del éxtasis sensorial de la escena, bueno, se convirtió en parte integral de los años formativos del clubbing. El fin del era disco, con un contragolpe representado por la disco Demolition Night de Chicago y eventualmente su retirada motivada por la era del SIDA, significó un fin para la decadencia y glamour de los 70s. Para principios de los 80, que es un poco la época que a nosotros en particular nos ocupa, la época de la música disco bajo las luces del mainstream, bueno, había terminado, pero el disco en sí perduró. Aunque sigue siendo un activo fijo sobre los dance floors, sobre las pistas de baile, también fue absorbida por los lados, según dice este artículo de Vice, no bailables de la cultura musical de los 90, porque Neil Young y Sarah McLachlan fueron también muy metidos con este tema porque tuvieron álbumes llamados Mirror Ball en 1995 y 1999 respectivamente. Durante el tour Pop Mart de U2 en 1997, Bono emergía de un enorme limón con forma de bola disco, una fruta que llegaría a simbolizar el éxito tanto del limón como del disco no relacionado. Ya metiéndonos en la época de los 2000, las bolas disco comenzaron a regresar a la iconografía de la vida nocturna en diferentes piezas, ¿no? Como es el caso del tema de Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, e inmortalizando los excesos en el track del 2002, Who the Funk, que es la banda que hizo Shiny Disco Ball, que sería algo así como bola de disco brillante. Ya en el 2006, Madonna, en el tour Confessions, apareció en el escenario emergiendo de una bola de disco que descendía del techno mientras cantaba su tema Future Lovers y un cover de la reina del disco, Donna Summer, al lado de Giorgio Moroder, I Feel Love. De esta manera, en su tour X 2008, Kylie Minogue apareció por primera vez en el escenario encima de una calavera cubierta de espejos que descendía del techo. A excepción de la famosa destrucción de una de ellas en la portada del álbum Future Sex Love Sounds de Justin Timberlake del 2006, la bola disco ha sido muy querida durante la última década y media, y algunos dirían que a Justin Timberlake de hecho le gustan también. Así que ahí contamos un poco la historia de la bola de boliche, o la bola disco, como se suele decir, en diferentes países de Latinoamérica. Es el turno de escuchar a Wham haciendo The Edge of Heaven y de seguir bailando, un poco más tranquilos, menos marchosos, pero igual con mucho entusiasmo. Wham haciendo The Edge of Heaven. Queremos contarles que le abrimos las puertas y nos abren las puertas los amigos de Radio Sentidos en Firmat Santa Fe en la 96.9, en Saavedra, Buenos Aires, Radio 0 104.9, en Trelew estamos en Radio Conexión, en Formosa nuestros amigos de Radio Amistad nos reciben en el 88.9, también en Formosa Radio Exa 97.7 y si estás por Pergamino FM Show 101.1. En Ecuador, sí, Ecuador, RG Radio 98.1. Y en Chobet Sur Santa Fe estamos en FM Armonía 105.1. También en General Pinto Buenos Aires, Líder FM 100.1. en Torkinst, FM Saldungaray, 100.5. Radio 97.1, Santa Elena, Entre Ríos. Y en Carlos Casares, FM Monkey, 105.5. Ahora, Radiorama. Esto es Aliens. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso. Esto es Hollywood Beyond, What's the color of the money? ¿Cuál es el color del dinero? Se preguntan. Saludamos a Radio Flash Digital en radioflashdigital.com. A Radio La Cuadra, 105, Somos Música en Perú. A Radio La Gente, Radio Online 24/7 y muchas más. What's the color of money? Don't tell me that you Amigas y amigos, nosotros nos retiramos con Hollywood Beyond haciendo What's the Color of Your Money, saludando a nuestros amigos de FM Retro Hits de Moreno 105.7, FM Oeste de Aedo 106.9, orgullosamente locales, a la gente de republicahosting.com y como siempre, Bender FM 80, 90 y Pop y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima ocasión con Invasores del Espacio. Gente, como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Chau. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/BenderFM.